El patrimonio cultural es tremendamente importante porque precisamente logra poner en valor las relaciones de las personas, con sus barrios, con sus territorios, a partir de una discusión que es tremendamente importante, que forma parte de nuestro patrimonio y que queremos rescatar. Hoy día el encontrarnos, el dialogar y conversar también es parte del patrimonio que obviamente tenemos que poner en valor a través de, por ejemplo, este proceso constituyente que es histórico, inédito, que nos abre una tremenda oportunidad de generar democracia y más democracia, profundizarla a partir de la discusión de una constitución en democracia.